por falta de cariño. Es que me di cuenta que después de días empezaban a marchitar. Y no quería que pensaras que nos pasaría lo mismo. Nuestro amor es diferente aunque diga la gente que esto no puede durar. Te ganaron las dudas y ahora amenazas con que te vas a ir. Y me dices palabras que sé que no quieres decir. No vuelvas a pedirme que te olvide. No calles a tu corazón cuando tu cuerpo exige lo contrario. Lo que ocultan tus labios, me lo grita tu piel. No vuelvas a pedirme que te olvide. No trates de engañarte, sabes bien que es imborrable lo que sientes. Creo que no estás consciente que me puedes perder. ¿Y cómo quieres que nos olvidemos? Nos quedamos con cuentas pendientes. Cuidado con lo que me estás pidiendo. Que si te olvido lo hago para siempre. Cristian Nodal. Cuando tu cuerpo exige lo contrario. Lo que ocultan tus labios, me lo grita tu piel. No vuelvas a pedirme que te olvide. No trates de engañarte, sabes bien que es imborrable lo que sientes. Creo que no estás consciente que me puedes perder. ¿Y cómo quieres que nos olvidemos si nos quedamos con cuentas?